En nuestra crónica pasada, enfocamos un análisis de la realidad noticiosa internacional en la perspectiva psicológica del llamado idiotismo moral. Ahora, fíjese usted que el mismo término de idiotismo moral puede entenderse como lo contrario de una inteligencia moral. Una característica del grupo zoológico humano que nos acompañó durante todo el dramático proceso de la evolución, posiblemente a partir de una especie de pequeños simios originarios del sur de Europa, los Ramapithecus, que se extinguieron hace unos 8 millones de años, pero que dejaron la semilla genética de nuestras razas humanas actuales. Esos remotos abuelos nuestros, al parecer, compartían la estructura psicológica instintiva de todos los demás animales de manada. Admitir, por ejemplo, diversas categorías y deberes que forman una especie de jerarquía casi militar. Por ejemplo, en las manadas de ciervos, los machos alfa, los más fuertes y mejores líderes, tienen que colocarse en la parte de atrás de la manada cuando se desplazan. Eso porque cuando son atacados por depredadores, especialmente por manadas de lobos, los machos alfa tienen que enfrentar el peligro, combatiendo incluso más allá de la esperanza de sobrevivir, porque con ello ganan el tiempo necesario para que los demás puedan alejarse del peligro y alcanzar una zona de seguridad. En realidad, todas las manadas, o sea, todos los animales que tienen organización social, siguen códigos de conducta que son aceptados de forma natural. Por cierto, a veces hay ejemplares subalternos que desafían a sus superiores, pero con ello no desafían el código social. Al contrario, lo confirman, porque su desafío apunta a comprobar si el superior desafiado de veras tiene los méritos que exige la manada. Eso se orienta principalmente a tener el derecho de aparearse, de hacer que sus genes prevalezcan a través del tiempo. Eso no cambia ni en las manadas dirigidas por machos alfa, como los ciervos y los lobos, ni en las manadas dirigidas por hembras alfa, como las manadas de hienas o de monos antropoides. La reproducción es el gran camino y el gran instrumento de la evolución de las especies. Pero, oiga, la evolución solo se produce cuando la especie enfrenta peligro de muerte. Cuando ese peligro desaparece, la evolución tiende a detenerse. Los individuos no desperdiciarán su energía en someterse a transformaciones que no sean absolutamente necesarias. En el caso de la evolución de nuestro grupo zoológico, los cambios necesarios fueron muchos y muy rápidos. El pequeño simio Ramapithecus parece haber tardado menos de 2 millones de años en transformarse en los gigantones Australopithecus. Y estos, al parecer, en la mitad de ese tiempo, ya habían generado las primeras especies de homínidos, el Homo robustus y el Homo habilis. Y según los descubrimientos a partir del ADN mitocondrial, que que reproducen únicamente las mujeres, la evolución llegó a su primera cumbre innegablemente humana con el Homo erectus, que al parecer hace apenas 600.000 años comenzó a vagabundear, abandonando el África suboriental donde había nacido, llegó hasta la China, llegó también a las actuales islas de Indonesia y hasta el corazón de Europa. En ese tiempo cortísimo, si se compara con los millones de años de la evolución anterior, el Homo erectus evolucionó, engendrando primero al Neandertal y luego al Cro-Magnon. Ambos frutos evolutivos, que ya merecieron el título de Homo sapiens. Esos retoños evolucionados ya habían aprendido a encender el fuego y a manejarlo como si fuera un animal misterioso domesticado solo a medias. Y desde ese momento el Homo sapiens pasó a ser la más temible de las criaturas vivientes. Y, como confirmando aquello de que los seres vivos solo experimentan cambios evolutivos cuando están en peligro de muerte, en los últimos 300.000 años, el ya poderosísimo ser humano solo ha experimentado escasos y pequeños cambios evolutivos. Fíjese que si algún Neandertal o algún Cro-Magnon hubiera sobrevivido hasta nuestros días, podría pasar perfectamente inadvertido en medio de una multitud actual. Eso, claro, si fuera vestido como nosotros. Por supuesto, este resumen no es más que una representación sobresimplificada, imperfecta, pero que nos sirve para percibir cómo, en el centro mismo de nuestra evolución, estuvo siempre presente la realidad de que somos animales de manada y que las normas de convivencia de la manada evolucionaron hasta convertirse en ética, como una especie de gramática para conjugar la lógica de los valores sociales. Y luego, en la moral, que es la costumbre o el consenso con que se aceptan y se aplican los valores éticos. Tendemos a imaginar que en las sociedades primitivas solo existía la ley del más fuerte y que los demás tenían que someterse al matonaje. Pero no hay nada que sustente ese prejuicio. En realidad, toda la antropología moderna coincide en que la organización social obtiene su fuerza a partir de la afectividad, la impresión emotiva que nos producen los demás seres humanos. La gran energía que engendró nuestro acervo de valores y nos llevó a aceptarlos, amarlos y defenderlos, fue la emoción que sentimos al estar con los demás. Pero ojo, esa afectividad no implica únicamente amor, solidaridad, alegría, canción y danza. No. También implica otras maneras en que los demás pueden afectarnos, provocándonos emociones de envidia, rencor, deseos de venganza. Pero, para bien o para mal, el afecto de los demás es la energía que carga y le da poder a la norma humana, a la ley. Así, por ejemplo, tiene usted el caso de los nazis y Hitler. ¿Habrá alguien tan bobo como para creer que Hitler llegó al poder únicamente por la fuerza? Por cierto que no. Él llegó al poder en andas del afecto de una nación alemana resentida, humillada y expoliada por los franceses y los ingleses vencedores de la Primera Guerra Mundial. En esa perspectiva, el idiotismo moral que está enfrentando a nuestra civilización cobra un sentido más inquietante. Al menospreciar nuestro afecto, bueno o malo, por los demás seres humanos y reemplazarlo por un supuesto pragmatismo de obtener ganancias para ser felices, toda la arquitectura psíquica que soporta nuestros valores comienza a tambalearse y a derrumbarse. No solo perdemos de vista el sentido humano del anhelo de plenitud, de belleza y de felicidad. Junto con eso también perdemos la capacidad de darnos cuenta de los errores y los horrores que nos presentan como si fuesen simples matices de una realidad que, de puro moderna que es, queda más allá del bien y del mal, más allá de las fuentes del derecho y de la justicia, de la verdad y de la mentira. Y así como el domingo pasado cité a un millonario estadounidense como epítome del idiotismo moral, ahora me inclino a citar en esos mismos términos al secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Leonardo Almagro Lemes, quien se presenta como grandilocuente vocero de los más altos valores de la justicia y la democracia americana, y ha sido galardonado como héroe de la libertad por la ONG estadounidense Freedom House, que funciona, claro, con fondos del gobierno de Estados Unidos. En la historia de Sudamérica, Almagro es un apellido de mala fama que se remonta a las traiciones de Diego de Almagro, tanto contra su leal capitán Pedro de Valdivia como contra sus socios Pizarro en la conquista del Perú. En su campaña en contra de la Venezuela bolivariana y el presidente Nicolás Maduro, este Almagro de ahora aparece íntimamente asociado con el golpista brasilero Michel Temer y con el canciller paraguayo Eladio Goizaga, socio de Augusto Pinochet de Chile y de los golpistas de Argentina y Brasil en el sanguinario Plan Cóndor, que fue elaborado en connivencia con la CIA de Estados Unidos. Es fantásticamente instructivo ver qué es lo que Almagro está defendiendo en la OEA. En los últimos 70 años, en América Latina ha habido 34 golpes militares, de los cuales únicamente 4 fueron de orientación izquierdista o revolucionaria. El de Cuba, en 1959, contra el dictador Fulgencio Batista. El de 1968 en Perú, del general Velasco Alvarado. El de 1979 de Nicaragua, contra el dictador Anastasio Somoza. Y el de 1989 contra el dictador Alfredo Stroessner. Los otros 30 gobiernos militares dictatoriales en Cuba, Colombia, Paraguay y Guatemala, en Argentina 2 veces, en Brasil instaurando 20 años de dictadura militar, en Honduras 3 veces, en Venezuela, en El Salvador 2 veces, en el Perú 2 veces también, en Ecuador 4 veces, en República Dominicana 2 veces, en Panamá 3 veces, en Bolivia 3 veces, en Chile 1 vez y en Haití tres veces. Pues bien, todos aquellos golpes dictatoriales fueron reconocidamente planificados y financiados por la CIA. Pero ante ellos, jamás la OEA tuvo una reacción, ni siquiera simbólica, en defensa de los gobiernos democráticos que habían sido derrocados con derramamiento de sangre. Tampoco reaccionó la OEA en la brutal invasión de Estados Unidos a Panamá para capturar al dictador, ex agente de la CIA y narcotraficante Manuel Antonio Noriega. En esa invasión, las tropas estadounidenses mataron a más de 3.000 civiles panameños. Más aún, la OEA tampoco tuvo ningún reparo en realizar su sexta Asamblea General en Santiago de Chile en 1976, bajo el gentil auspicio del general Augusto Pinochet. Oiga, y el tema central de esa cumbre de la OEA fue la defensa de la democracia y los derechos humanos. Asistieron todos los cancilleres, ansiosos de sentarse junto al estadounidense Henry Kissinger. Solo se negó a participar el ministro de Relaciones Exteriores de México. Es de extrañar entonces que el líder cubano Fidel Castro haya definido a la OEA como el Ministerio de Administración Colonial de Estados Unidos. Bueno, cuando al fin los gobiernos latinoamericanos en 2009 se atrevieron a contrariar a Washington y levantaron la expulsión de Cuba impuesta en 1962, el gobierno cubano agradeció el gesto, pero reiteró que nunca jamás volvería a participar en aquel aparato de humillación y sometimiento de América Latina. Por otra parte, ya en enero de este año, se produjo en Estados Unidos un caso perfectamente paralelo al de la crisis de los poderes del Estado en Venezuela. Fue cuando el magistrado James Robert, de un tribunal federal de Seattle, emitió un fallo prohibiendo la aplicación de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump para anular las visas de extranjeros procedentes de 7 países islámicos. Ese magistrado era militante demócrata y había sido designado por el Partido Demócrata. Y además, ese fallo implicaba imponer al Poder Judicial por encima del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump lo acató, aunque dejando constancia de que se estaba judicializando la política. Esa situación resulta claramente similar al fallo de la Corte Suprema de investigar el proceso eleccionario de Venezuela, solo que en el caso de Venezuela era contra el legislativo y no contra el ejecutivo, como en el caso norteamericano. Pero lo que sí establece diferencia es que en Estados Unidos el ejecutivo acató el fallo judicial, si bien apeló. En cambio, en Venezuela, el legislativo hizo caso omiso del Poder Judicial y se colocó agresivamente en desacato. Por supuesto, la OEA no lanzó ninguna acusación contra el Poder Judicial de Estados Unidos, mientras que, en cambio, se apresuró en acusar de golpista al Poder Judicial de Venezuela. Ahora, bajo las presiones coordinadas de Estados Unidos y los gobiernos neoliberales de Argentina, Brasil y Perú, la OEA estaba empeñada en conseguir sanciones internacionales contra el gobierno de Venezuela, para lo cual necesitaba reunir los votos de 2/3 de las naciones del continente. Pese a todas sus gestiones, el grupo antivenezolano todavía no había obtenido los suficientes votos. Y bajo la férula de don Luis Leonardo Almagro, resolvieron de todos modos convocar a una nueva sesión extraordinaria para acusar a Venezuela de violar la Carta de la OEA. Ante eso, el gobierno bolivariano de Venezuela anunció su decisión de salirse de la Organización de Estados Americanos, que desembozadamente estaba al servicio de la CIA. Según la canciller venezolana Delcy Rodríguez, la OEA había abandonado su rol de colaborar a la solución pacífica de una crisis latinoamericana como la de Venezuela, y en cambio había iniciado acciones intervencionistas apuntadas a agravar el conflicto. No va a ser fácil restablecer la unidad de los estados latinoamericanos. Venezuela no tiene nada que perder, pero al materializarse su retiro de la OEA, esta organización va a quedar lesionada, va a quedar mutilada de otro de sus miembros. Por su parte, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y los países caribeños de la CELAC han confirmado su apoyo a Venezuela. Y fíjese, como regalito adicional del destino, se confirmó el comienzo de la explotación en Venezuela de un gigantesco campo minero del mineral coltán, cuyo precio internacional es 100 veces mayor que el del cobre y cuya producción ya está vendida de antemano en alrededor de 100.000 millones de dólares. La pregunta correcta no es qué le ocurrirá a Venezuela por salirse de la OEA. La verdadera pregunta es qué será de la OEA al perder a Venezuela. Para encontrar la respuesta es necesario recobrar la potencia de la inteligencia sensorial, esa tremenda inteligencia cargada de emoción que es la base biológica de nuestra civilización. Hasta la próxima, amigos, cuídense, es necesario. Usted ve, hay peligro, pero las cosas siguen ocurriendo y diseñando el futuro.